Economía por un puñado de dólares. Éramos tan pobres y seguimos siéndolo, aunque hay excepciones. Y seguimos en Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar por lacolectiva.org.ar, y ya estamos comunicados con Eugenio Semino. Él es abogado y defensor de la tercera edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, porque queremos conversar un rato con él sobre este tema que dio tanto que hablar en estas semanas: los fondos de garantías sustentables, ¿para quiénes van a ser? ¿Qué tal, Eugenio Semino, Luis Angió y mis compañeros aquí en la retaguardia, en la colectiva? Te saludamos. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Gracias, gracias por atendernos. No, por favor, al contrario. Bueno, ¿qué es esto del fondo sustentable? Ya he escuchado, algunos dicen que conviene, otros dicen que vamos a perder dinero los jubilados. ¿Cómo es? Mira, hay algo que, para poner en contexto el tema, el gobierno nacional está haciendo el ajuste de la economía sobre dos de los sectores más frágiles de la sociedad, que son adultos mayores y personas con discapacidad. Si bien el haber del jubilado viene cayendo progresivamente desde hace 5 años a la fecha, ahora ese haber está en caída libre directamente. Y sobre él es donde se está, como decía anteriormente, haciendo el ajuste de la economía. Datos muy elocuentes son que hacia el 2020 la seguridad social ocupaba 9 puntos del Producto Bruto Interno, hoy apenas ocupa 7.5 puntos. Uh-huh. Ese ahorro al que se refiere el ministro de Economía habitualmente y su viceministro, es decir, refiero a los doctores Massa y Rubinstein, es precisamente el ahorro que están mostrando en cumplimiento de lo que fue el acuerdo, la famosa página 13 del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En lo que hace al año 2022, de enero del 2022 al 28 de febrero del 2023, el total de reajuste de jubilaciones, pensiones y pensiones no remunerativas para personas con discapacidad, es decir, hablando de 8 millones de argentinos, el reajuste total fue del 72.5%. En el mismo periodo, la inflación a nivel general fue el 102% y la inflación de la canasta del jubilado en ese periodo el 107%. Por lo cual, no sorprende que frente a un sector que no tiene poder de lobby, que está naturalizado socialmente como un descarte, y que el sistema político es silente al respecto, lo que vamos viendo es que precisamente se está haciendo este verdadero disparate. El tema de los bonos en realidad son un eslabón más dentro de esa política, un eslabón que no nos llama la atención a aquellos que hacemos el seguimiento a través de los años, porque precisamente, fíjate, que el llamado Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que fue el fondo de las AFJP, se crea en el año 2007 con Massa precisamente a cargo de ANSES, y se convierte en un llamado fondo anticíclico, es decir, como establece la ley que lo reglamenta, un fondo cuyo único destino es cubrir los desfasajes o pérdida de poder adquisitivo de los beneficios. Esto nunca pasó. Los gobiernos sucesivos de 2007 hasta ahora usaron el fondo para financiarse o financiar otras cuentas del Estado, nunca lo usaron con el destino establecido en la ley. Era un fondo que originalmente tenía 100.000 billones de dólares, hoy mayoritariamente tiene un 73% de papeles. Supone, porque no hay rendición desde hace 2 años del fondo, que está en unos 35.000 millones de dólares, y es tenedor de una importantísima parte de bonos dolarizados. Sobre esos bonos es lo que ha decidido el Poder Ejecutivo, el ministro Massa como ejecutor, especificarlos, especificar esos bonos. Se habla de los bonos de todos los organismos, pero el único que tiene una masa importante es ANSES. Así que sobre eso inclusive se ha avanzado, ya existe el correspondiente decreto, llama y esto es pasible de denuncias penales que estamos haciendo, llama la atención. El ministro y el viceministro se reunieron con los compradores de los bonos, con los integrantes del sistema financiero, que son sus colateres dentro del Ministerio de Economía, previo a que salga la norma, es decir, el día antes del decreto, se reunieron y fijaron condiciones y precios de los bonos. Para que nos entiendan los oyentes, lo que se va a hacer, cada plancha de bonos de 100 dólares se van a vender en 25 dólares, que es el precio actual de plaza de los mismos, y esos 25 dólares Macro, los Ornequian, los Esquenaz y demás lo van a pagar, se los van a pagar a ANSES en pesos. Obviamente esto ha generado presentaciones judiciales, un amparo o varios amparos colectivos, pero la medida está en proceso. Dio una declaración de circunstancia el ministro, previo a una de sus múltiples idas a Washington, diciendo que iba a pedir un informe a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA al respecto. Cosa insólita, porque si hay dudas sobre una medida, los informes se piden previo a dictar esa medida o dictar ese decreto, como es en este caso. Claro. Por otra parte, y concluyo, nosotros veníamos pidiendo la renuncia del ministro. El ministro es un gran embustero, es un mentiroso realmente compulsivo, porque inclusive en la campaña del 2015, cuando era candidato a presidente, señalaba y lo decía, y seguramente hay archivos al respecto, que con el fondo de garantía iba a dar el 82% móvil. Y en la campaña del 2019, como un candidato a diputado, la hizo diciendo que con el fondo de garantía iba a aumentarle la jubilación a todos los jubilados y pensionados, cosa que no ocurrió y que, bueno, las políticas que se están llevando son exactamente contrarias, y tenemos jubilados con 58.500 pesos, 6.100.000, con un bono consuelo de 15.000 pesos, que no es integrante del haber, y personas con discapacidad con 43.000 pesos, y pensiones universales con 45.000 pesos. Eugenio, ¿no? Mi compañero Daniel Campione te quiere hacer una consulta. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Eugenio? Buenas noches. Hola, hola. Sí, buenas noches, Eugenio. Hola, hola. ¿No escuchás? A ver ahora. Hola. Hola. Va a ver, Daniel. Sí, Eugenio, ¿me escuchás? Se cortó momentáneamente, ahora escucho. Bárbaro. Bien, te quería preguntar lo siguiente. Se ve que hay una ganancia para el sistema financiero. No tengo que retorno, es eterno. A ver, ¿me querés decir a mí? ¿Vos me escuchás ahora? A vos te escucho perfectamente. Bueno, sí. En todo caso, Daniel, pasame la pregunta y se la hago a Eugenio. Sí, que se ha visto una ganancia del sistema financiero con esta operación. El Estado logra su manera de solventar sus apuros en alguna medida, y al mismo tiempo, ¿qué efecto concreto tiene esto o puede tener en el futuro sobre los haberes de los jubilados ya tan paupérrimos como describías hace un minuto? Mira, eso es lo que más le interesa y preguntan los jubilados. En términos de lo inmediato, simplemente es no contar con ese recurso para fortalecer el sistema y ver si con su producido se puede dar una mejora o cubrir parte de la pérdida de poder adquisitivo. Vale decir que se los condena a estar sujetos a este haber misérrimo que cada vez lo es más. Y hacia el futuro del sistema, recordemos que ingresan 800.000 nuevos jubilables a partir de la moratoria, que van a estar condenados a ese mismo destino de pobreza. Es decir, tenemos una torta de recaudación cada vez más pequeña, ya que el sistema de reparto asistido cada vez tiene menor financiamiento, y se sientan alrededor de esa torta cada vez más comensales, por lo cual la situación es muy grave en el presente y hacia el futuro. Bien, claro, el tema es justamente lo que vos comentabas de las últimas directivas, exigencias, llamémosla de alguna manera, del Fondo Monetario Internacional, donde creo que ya está rascando el fondo de la olla, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Y es más, Massa es un apéndice invertido del fondo y de Estados Unidos en Argentina. No representa, sí, nuestros intereses, ¿no? Todo lo contrario. Es más, responde a los sectores más recalcitrantes de la economía americana y del partido del partido republicano, ¿no es cierto? Sí, acá Ricardo Urdaeta, otro compañero nuestro del programa, te quiere hacer una consulta. ¿Cómo no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, yo la verdad te estaba escuchando y no podía creer. Me gustaría que lo puedas repetir, cuánto es la mínima de un jubilado, lo que estás cobrando ahora, por un lado, y por el otro lado preguntarte, digamos, qué es lo que se está pudiendo hacer, no solo de organismos institucionales, sino de otros espacios. ¿Se está pudiendo hacer algo para que la situación de los jubilados realmente mejore? Porque la verdad, seguramente los jubilados los comprenden y lo entienden porque lo cobran, ¿no? Ese número que acabas de mencionar. Seguro. Pero no toda la ciudadanía está al tanto de esto que está pasando. Ya han aportado tanto tiempo de su vida, digamos, y llegado a una edad que cobren eso, me parece que es completamente desproporcionado y miserable. Es una forma de violencia muy simbólica. Me gustaría que puedas repetir el número que están cobrando los jubilados. Sí, cómo no. Y que me puedas contar qué es lo que están haciendo para resolverlo. Sí, y tal cual vos lo señalás, es una crueldad silenciosa, ¿no? Es decir, el haber mínimo es de 58.500 pesos. Eso lo perciben 6 millones y medio de jubilados que están en la mínima y cobran estos tres meses, es decir, marzo, abril y mayo, un bono complementario que no es remunerativo de 15.000 pesos. En el mes de junio, que es el próximo reajuste, el reajuste se hace sobre 58.500 pesos porque el bono desaparece. Lo que está haciendo Massa desde septiembre, cuando inició su gestión, es incorporar un bono que disimule lo paupérrimo del reajuste. Ese bono, como el actual de 15.000 pesos, en realidad queda absorbido por la inflación del trimestre anterior al ajuste. Imaginemos que 15.000 pesos, el actual bono, son 500 pesos por día, por lo cual poco agrega en la vida del jubilado, cuya canasta la publicamos como hace 15 años antes de ayer, con gastos de vivienda está en 200.000 pesos, ¿no es cierto? Claro, claro. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo, a mi criterio? Y nos, decíamos que nosotros tenemos un sistema de reparto asistido. La recaudación de ese sistema tiene dos procedencias. La mitad proviene del trabajo, que son aportes y contribuciones. Primer gran problema, tenemos un 50% de trabajo no registrado, aporta cero. Uh-huh. Cada administración que pasa, nada, señala que es una desgracia, que bueno, que el número antes era 38, después 40 y ahora estamos casi en 50. La otra mitad de lo que recauda para el sistema, que es el aporte fiscal, son impuestos. El único impuesto que está poniendo plata en el sistema hoy, que pone el 11% mensual, es el más regresivo, el que más afecta a los pobres, que es el IVA. Claro. Por lo cual, esto es un absurdo, es decir, lo que nunca ha debatido el sistema político es esto que estamos comentando. Sí. Por ejemplo, del aporte fiscal, como ya ocurre en el mundo desde fines de los 80, los impuestos al consumo no pueden financiar la seguridad social, uh-huh. Un disparate, el jubilado autofinanciándose a través de su misérrimo consumo, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Pero lo más llamativo es que acá ninguna renta aporta al sistema. Claro. Bueno. Es decir, ni la petrolera, ni la minera, ni la financiera, etcétera, etcétera. Eugenio, discúlpame, se nos está quedando sin tiempo nuestro espacio. Igual fue todo muy claro y era muy importante que pudiéramos explicar, que vos pudieras explicar esto. Y bueno, sí, la realidad es que hay que pelearla por otro lado, evidentemente, más allá de que difundamos y denunciemos todo lo que está pasando en este gobierno. Te agradecemos mucho la comunicación. Buenas noches. El agradecido soy yo, les mando un fuerte abrazo. Bien, gracias, gracias. Hablábamos con Eugenio Cemino, abogado y defensor de la tercera edad de la Defensoría del Pueblo de CABA.